Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y este tema, precisamente, antes de empezar, me gustaría hacer una declaración de intenciones de lo que va a ser esta conferencia, ¿vale? Si alguien esperaba que hablásemos de los trances místicos, de las cuestiones sentimentales y demás, pues siento decepcionaros, pero no vamos a hablar de ello. Es verdad que de Santa Teresa podríamos estar haciendo un curso monográfico durante un año entero y no acabaríamos, pero lo que me voy a centrar es en temas o aspectos históricos que son, pues, desde mi punto de vista, bastante desconocidos. De hecho, tengo varios amigos que son muy devotos de Santa Teresa y algunas de las cosas que les he hablado no las conocían. Y por eso no va a ser un repaso biográfico, sino que vamos a ir como picoteando en aspectos singulares de su historia y vamos a tratar de ser lo más divulgativos posibles. También, para quien quisiese conocer un poco más a fondo la historia de Santa Teresa, por eso hemos empezado con estas imágenes, os recomiendo dos fuentes de información bastante interesantes. Por supuestísimo, por un lado, el libro de la vida, esta edición, por ejemplo, que es una edición de bolsillo, es muy asequible y está muy bien. Y, por supuestísimo, la serie que hizo Televisión Española, si no tenéis tanto tiempo, os gusta más lo audiovisual, pues fenomenal, porque de hecho es muy rigurosa con lo que la propia santa declara en su autobiografía, aunque es una autobiografía espiritual, y vamos a ver también cómo surge la idea de escribir su propia vida. Bueno, pasamos a la siguiente imagen y aquí nos daremos cuenta que ha sido una figura mitificadísima a todos los niveles, desde interpretaciones cinematográficas como la de Paz Vega, que es interesante, pero bueno, se aleja un poco, seguro que Santa Teresa se escandalizaría de aquella película, aunque sí que coinciden en que ambas eran muy guapas. La propia Santa Teresa lo reconoce, que de hecho hay un detalle respecto a su belleza súper curioso, que cuando ya ella había superado los 50 años, y recordamos, los 50 años del siglo XVI, que no son los 50 años de ahora, a su confesor, a Gracián, le dice que ella, a Jerónimo Gracián, que ella siempre ha sido, se la han alabado tres cosas en su vida. Una es ser guapa, otra es ser santa y otra es ser discreta, que es como decir inteligente en su época. Ella dice, bueno, santa solo Dios lo sabe, discreta dice, bueno, no soy boba, dice, guapa, la vista está. Con lo cual habla mucho del carácter de Santa Teresa, y de hecho luego vamos a hablar de un retrato suyo, y el pintor la retrató con algunos lunares que se ensalzaban en su juventud, que la tenían como un síntoma de belleza. Y bueno, desde ese punto de vista, en el que se ensalza más el aspecto físico, estas cuestiones, a las cuestiones teológicas, como esta pintura, creo recordar que esta pintura se encontró en Lucena, en Córdoba, y básicamente es una representación de Santa Teresa junto al apóstol Santiago como copatrona de España. Es decir, Santa Teresa ha tenido, tiene una serie de títulos que en España no tiene ninguna mujer, nunca, jamás en la historia, ni seguramente lo tengan. Y de hecho, en la humanidad yo no sé si le supera a la Virgen María, alguien así, porque claro, los títulos que tiene Santa Teresa, bueno, ahora lo vamos a ver, son inagotables. No he traído toda la lista para no aburriros, pero es que tiene un montón de patronazgos, de títulos, incluso lo veremos como doctora de la Iglesia, que poquísima, fue la primera doctora de la Iglesia en toda la historia de la humanidad. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Que eso es cierto y de hecho es muy conocido, pero no menos cierto es que fue una hija rebelde, que fue una monja sin vocación, que fue sospechosa de herejía, que fue una escritora censurada, y esto va a ser también un poco debate quizás, si fue una feminista en el siglo XVI. Porque esto, ya sabéis, es un concepto que es muy difícil trasladar, conceptos y mentalidades nuestras del siglo XXI al siglo XVI, pero vamos a ver si tendría algún sentido hacer esto. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.